Estos son los titulares del lunes 8 de julio. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, cumplirá un tercer mandato tras ganar las elecciones. Hoy lunes continuará habiendo temperaturas peligrosamente altas en gran parte de Japón. La alianza izquierdista Nuevo Frente Popular se convierte en la fuerza más numerosa de la Asamblea Nacional Francesa. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, obtuvo un tercer mandato tras las elecciones del domingo. Koike tomó la palabra ante sus partidarios y habló sobre la serie de desafíos que enfrenta la capital, como el fuerte aumento de los precios y la caída de la tasa de natalidad. Se comprometió a tomar medidas contra esta última a través de la ampliación de la atención gratuita a los menores. Koike dijo: "Nuestro desafío es cómo proceder con la transformación digital en momentos en que la industria ha cambiado significativamente. Asimismo, el entorno para el empoderamiento de la mujer es insuficiente si se compara con otras partes del mundo. Debemos hacer más esfuerzos para que Tokio siga mejorando". Durante la campaña, Koike, de 71 años, puso de manifiesto sus logros durante sus dos períodos al mando del gobierno de Tokio. Koike fue ministra de Defensa y ocupó escaños en la Cámara Baja y la Cámara Alta del Parlamento japonés, y en 2016 se convirtió en la primera mujer en asumir las riendas de la capital. En estos comicios, Koike derrotó a un número sin precedentes de 55 candidatos, entre ellos Ishimaru Shinji, exalcalde de la ciudad de Akitaka, en la prefectura occidental de Hiroshima, y Renjo, exlegisladora de la Cámara Alta. Funcionarios de la Dirección de Meteorología de Japón han instado a la población a permanecer en alerta máxima por la posibilidad de golpes de calor, ya que el lunes continuarán las temperaturas extremadamente altas en muchas partes del país. La ola de calor ya se ha cobrado la vida de varias personas. La dirección señala que el domingo el mercurio alcanzó los 40 grados centígrados en la ciudad de Shizuoka, en el centro de Japón. Es la primera vez en el año en que las temperaturas llegan a este nivel en el país. El ente pronostica que el lunes las temperaturas se acercarán a los 40 grados en amplias regiones del este y el oeste de Japón. Se prevé que la máxima diurna será de 39 grados en las ciudades de Kumagaya y Chichibu, ambas en la prefectura de Saitama, y de 38 grados en la de Shizuoka, prefectura homónima, y la de Odawara en la prefectura de Kanagawa, la de Maebashi en la prefectura de Gunma y la de Tsuchiura en la prefectura de Ibaraki. Para el centro de Tokio y la ciudad de Nagoya se pronostican máximas diurnas de 37 grados, mientras que para las ciudades de Kagoshima, Takamatsu y Tsu se prevén 36 grados. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor para 24 prefecturas, incluida Tokio, desde la región de Kanto hasta Okinawa. Las autoridades han señalado que las altas temperaturas y niveles de humedad aumentarán importantemente el riesgo de golpe de calor. Se insta a la población a utilizar adecuadamente el aire acondicionado y mantenerse hidratada incluso si no siente sed. Se recomienda que se preste especial atención a los ancianos y a los niños, que son más vulnerables a los golpes de calor. Según dio a conocer el Ministerio del Interior de Francia, el Nuevo Frente Popular, una alianza de izquierda, se ha vuelto la fuerza más numerosa en la Cámara Baja del Parlamento tras la segunda vuelta electoral del domingo. Sin embargo, no ha podido conseguir la mayoría. El ministerio anunció que el Nuevo Frente Popular había obtenido 180 asientos de la Asamblea Nacional de 577 escaños. Agregó que el bando gobernante centrista del presidente Emmanuel Macron se había quedado con 158 asientos, mientras que Reagrupamiento Nacional de extrema derecha, así como sus aliados, con 143. Reagrupamiento Nacional se llevó la porción más numerosa de los votos en la primera ronda electoral del 30 de junio. Sin embargo, el Nuevo Frente Popular unió fuerzas con el bando gobernante de Macron para presentar candidatos unificados en un esfuerzo por impedir la victoria de la ultraderecha en la segunda vuelta. Macron convocó elecciones anticipadas al ver que su coalición sufría una dura derrota a manos de Reagrupamiento Nacional en las elecciones del Parlamento Europeo que se efectuaron en junio. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En la Franja de Gaza continúa aumentando el número de muertes 9 meses después tras el comienzo de los fuertes combates entre el ejército de Israel y el grupo islámico Hamas. Las fuerzas israelíes anunciaron el sábado que llevaron a cabo un ataque aéreo contra una escuela administrada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, o UNRWA por sus siglas en inglés, en Nuseirat, en el centro de la franja. El ejército israelí afirmó que combatientes de Hamas se escondían en el recinto escolar y que tomaron medidas para reducir los riesgos de lastimar a civiles. Sin embargo, funcionarios de salud en Gaza dijeron que, a consecuencia del ataque, 16 personas murieron y otras 50 resultaron heridas mientras se refugiaban en la escuela. Agregaron que 38.153 personas han perdido la vida desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre. Las negociaciones sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes continúan con la mediación de Qatar y otros. El jefe de inteligencia de Israel participó en las negociaciones en Qatar el viernes. Israel tiene previsto enviar de nuevo una delegación esta semana. La agencia de noticias Reuters informó que Hamas está mostrando signos de concesión. Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí señala que persisten las diferencias entre ambas partes. Mientras tanto, las fuerzas israelíes también han intensificado los ataques contra el grupo musulmán chiita Hezbollah en el vecino país del Líbano. Las fuerzas israelíes anunciaron el sábado que mataron a un importante miembro de Hezbollah en el área de Baalbek. Hezbollah ha estado llevando a cabo ataques de artillería, entre otros, contra Israel. En junio, algunos medios de Israel informaron que el ejército del país había comenzado a trasladar tropas hacia la frontera con el Líbano. Existe la preocupación de que las tensiones se extiendan por todo Oriente Próximo, ya que los combates podrían intensificarse en Líbano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su esperanza de que los líderes de la OTAN acepten fortalecer la asistencia de su país, en momentos en que las fuerzas de Rusia intensifican su ofensiva en el este ucraniano. El martes comienza la cumbre de la OTAN en Washington, Estados Unidos. Zelensky dijo el sábado en una red social: "A fin de proteger todas nuestras ciudades y pueblos y vencer verdaderamente el terrorismo ruso, es necesario tomar decisiones más concretas. La próxima semana nos esforzaremos junto con nuestros aliados para tomarlas". Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso publicó el domingo un comunicado en el que afirma que sus fuerzas se hicieron con el control de una población de Donetsk, provincia del este de Ucrania, y que se habían mejorado las posiciones tácticas. Las fuerzas ucranianas, por su parte, aseguraron haber derribado una aeronave rusa Su-25 en el frente de Pokborovsk, situado en Donetsk. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.